Hola Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Bien, hoy habéis tenido una intensa mañana de defensa de la tierra con la celebración de la tercera jornada de altavoz en el local autogestionado Zotegui en Iruña. Y cuéntanos un poquito cuál era el motivo de estas charlas. Bueno, el motivo de las terceras jornadas de altavoz contra el tren de alta velocidad para formarnos y para crear más opinión y debate, ¿no? Se ha hablado sobre el asunto de la energía y los transportes, lo hemos titulado Energía y Transportes, Crisis a Alta Velocidad, ¿no? Estas jornadas han sido el arranque de una iniciativa que lleva a cabo el movimiento de desobediencia civil al TAV, Mugitu Mugimendua, que consiste en un ayuno encadenado que empezó hace 3 semanas en Vizcaya, luego ha estado otra semana en Guipúzcoa y hoy hemos cogido el testigo en Navarra, ¿no? ¿Y sabes Eso qué es. tal han ido las 2 primeras semanas, la primera semana en Vizcaya y la segunda en Guipúzcoa de ayuno? Pues bien, esta iniciativa surge ya hace ya unos cuantos meses. Hemos tenido diferentes reuniones con diferentes colectivos que hoy en día se están viendo afectados no solamente por los recortes, sino también por las privatizaciones, digamos, por toda esta oleada que está creando más y más paro, más y más exclusión social, más y más precariedad. Entonces, todos estos colectivos les hemos hecho un llamamiento a que participaran con nosotros en este ayuno desobediente que hemos calificado, ¿no? Estoy hablando de colectivos tipo, por ejemplo, la Asamblea de Parados, la Asamblea contra los Desahucios, la Plataforma por la Renta Básica, los colectivos diferentes de estudiantes que hay en la Universidad Pública de Navarra y en institutos, la gente sindicada y no sindicada también de los hospitales, también de las cocinas hospitalarias que también se van a ser privatizadas, y ellos también se ven afectados por la construcción del TAV, que evidentemente la construcción de grandes infraestructuras lo que está haciendo es hipotecar una vez más el futuro de toda la población. Ya no es una cosa que nos afecte exclusivamente por razones ecológicas, sino también claramente por razones socioeconómicas, ¿no? La construcción de estas infraestructuras está dejando a toda la población en bancarrota ya generalizada, ¿no? La verdad que me alegra mucho escuchar que se está planteando así esta lucha, abordando muchos factores sociales, económicos, que muchas veces la gente cree que no están dentro de la lucha en defensa de la tierra. Nosotros también intentamos un poquito plantear esos otros ámbitos de la defensa de la tierra, como es el factor humano, social y económico, ¿no? Entonces, en general, habéis tenido bastante respuesta. ¿Cómo esperáis que sea el ayuno esta semana en Nafarroa? Bueno, la verdad es que no nos vamos a quedar en un sitio cerrado toda la semana, sino que va a ser un ayuno muy activo, muy dinámico, muy desobediente. Vamos a hacer prácticamente todos los días tenemos entre 3 y 4 acciones programadas, acciones que pueden ser desde charlas, concentraciones, acciones de protesta. Y bueno, la verdad es que va a ser un ayuno que nos va a dejar muy agotados, pero bueno, estamos muy contentos porque yo creo que es el momento de hacerlo y la gente cada vez, yo pienso que se está dando cuenta cada vez más de que esto es una aberración. Bueno, y Sí. en la jornada de esta mañana, además del TAP, de la AHT, se ha hablado de otras luchas como el fracking, la planta de biomasa, la incineradora o las líneas de alta tensión. ¿Nos puedes contar un poquito la situación de esos frentes en defensa de la tierra? Sí, las jornadas de hoy nos interesaba particularmente analizar la energía y los transportes en general, ¿eh? Y cómo está totalmente concatenado con la construcción del tren de alta velocidad, ¿no? Entonces, en el aspecto de la energía se ha trabajado bastante exhaustivamente el tema bueno, ha habido una pequeña introducción sobre la crisis energética y luego ha habido 2 ponencias. Una ha sido sobre la energía en Navarra, posteriormente se ha dado pie a la intervención de cuatro colectivos que están luchando en contra de esta irracionalidad energética que como en otros sitios se da también en Navarra, ¿no? Por un lado, como has dicho, han venido gente que está luchando contra los tendidos de alta tensión. Evidentemente está totalmente relacionado con la construcción del tren de alta velocidad y es más consumo ingente de energía el que necesita el TAV y entonces evidentemente tienen que hacer nuevos trazados, ¿no? Luego, por otro lado, ha habido también gente que ha trabajado, aquí hay una plataforma en Alsasua, en Sacana, que está luchando contra la incineradora de residuos, en el sentido de que lo que quieren hacer es una transformación de una cementera, para quemar residuos. Entonces es como, digamos, una incineradora camuflada. Y se está llevando una lucha muy fuerte, todos los valles de aquí están en contra, ha habido manifestaciones muy muy grandes de hasta 10.000 personas en valles que son muy pequeños, pero que sale prácticamente toda la gente a la calle. Y luego, por otro lado, ha venido gente de la plataforma Navarra contra el fracking. Supongo que ya conoceréis esta problemática, que esto ya va a ser el no va más, digamos, de la destrucción del territorio, de la destrucción de contaminación, etcétera, etcétera, y han venido pues a explicarnos cómo afectaría a Euskal Herria, no solamente a Navarra, Euskal Herria y zonas limítrofes como Cantabria, Burgos, etcétera. Por último, ha venido también gente para explicar la planta de biomasa. Ah, hay un proyecto que curiosamente además lo han hecho muy cerca de la capital de Pamplona, Iruña, que va a consistir en una macrocentral de biomasa que va a quemar, digamos, toda la biomasa, no solamente igual de Navarra, sino que pensamos que igual hasta van a traer biomasa de otras zonas limítrofes, ¿no? No estamos en contra de ese tipo de explotaciones. Pero sí lo que estamos es en contra, digamos, de la centralización y de las macroinfraestructuras, ¿no? Como siempre, no, lo importante no es el qué, sino el cómo, y cuando va de la Eso es. mano de este Eso sistema es. arrasador, pues todo Sí. se convierte en dañino, ¿no? Claro, Incluso. al final lo que consiguen es, claro, si ponen una central de biomasa terrible, tienen que hacer un nuevo trazado de Alta alta tensión. tensión que va unido otra vez a los tendidos estos, las alternativas que te comentaba antes de alta tensión, etcétera, etcétera. O sea, al final, digamos, es una acumulación de infraestructuras totalmente, bueno, grotescas y fantasmagóricas. De todo eso se ha hablado hoy en esta mañana. Quería preguntarte así un poquito personalmente a ti, desde tu vida, desde tu experiencia personal, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué te sale a ti de dentro para luchar en defensa de la tierra? Bueno, realmente yo pienso que esto es una cuestión de supervivencia, porque ya no es una cosa, digamos, de que te quitan dinero, que te quitan. No, no, es que al final nos quitan la vida, es porque realmente el ataque que se está registrando contra Malurra, contra la tierra, está tan fuerte que es que ya está poniendo en duda que pueda haber un futuro mínimamente esperanzador, ¿no? Porque es que estamos. Y ya, digamos, la gente que estamos llevando lucha a favor de la tierra, etcétera, hace 20, 30 años nos trataban, pues eso, de prácticamente de lunáticos, ¿no? Y hoy se está viendo que realmente la crisis que estamos viviendo no es solamente crisis financiera, crisis económica, ¿no? No, es una crisis ecológica de una magnitud que no había ocurrido nunca, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la gente también se está dando cuenta de eso, ¿no? El desarrollismo este devastador no nos lleva a otro sitio más que a que no tengamos un futuro mínimamente esperanzador para dejar a las generaciones futuras, ¿no? El capitalismo es destrucción y muerte. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a vosotros por dar voz a los sin voz, como decimos aquí.